camino. Chalana, yo no soy quien se la lleva. Chalana, ella es quien se va conmigo. Chalana, tan alta que está la luna. Chalana, y un lucero lindo la acompaña. La chalana, pero qué triste se pone el hombre. La chalana, cuando la mujer lo engaña. Se hunde la lancha, la chalana. Se hunde la lancha, la chalana. Se hunde la lancha, la chalana. Se hunde la lancha, la chalana.